Y no es que no tuviéramos indicios con la campaña de Milei de qué iba a pasar con los adultos, las adultas mayores, bueno, lo de los viejos meados, pero realmente en este momento creo que estamos en una suerte de guerra del cerdo, el libro de Bioy Casares. Pero más que opinar nosotros, vamos a charlar en este momento con Ana González. Ella es coordinadora de la Secretaría Nacional de Personas Adultas Mayores de la PDH, vicepresidenta de la PDH, referente de la Tercera en Lucha, integrante de la multisectorial en defensa de la seguridad social. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, contenta de estar en comunicación con ustedes. No, nosotros estamos muy agradecidos. Acá está conmigo Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo, que soy yo. Bueno, estábamos diciendo en la presentación del programa, más allá de otros datos que seguramente vos vas a aportar, estos tres miércoles seguidos de represión en las marchas, estos jubilados que realmente, y jubiladas que no se callan, que tratan de explicar qué es lo que está sucediendo, de dónde viene, digamos, quién es Patricia Bullrich, qué pasó durante la represión y todo esto. ¿Cómo ves la situación, más allá de lo económico, que también lo vamos a hablar, pero la hostilidad que hay para con les adultes mayores, bueno, que decíamos ya en la campaña, aparecían como los viejos meados, ¿verdad? Bueno, mira, a ver, te cuento, el panorama es complicado. Primero voy a hacer una observación, sé que soy siempre medio un poco odiosa, pero en realidad, para nombrar el colectivo, nosotros nos nombramos como personas mayores, ¿sí? Que es así como nos nombran en la Convención Interamericana de Derechos, Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces, como para que digamos que el colectivo sea nombrado, ¿sí? De esta forma, que es sería la correcta, la que nosotros creemos que es la forma correcta de llamarnos, ¿no? No somos adultos mayores, sino personas adultas mayores, está bien. Sí, personas mayores o personas adultas mayores, como decimos nosotros en nuestra Secretaría de la Asamblea. Mira, yo creo que, y esto, digamos, es una, o sea, digamos, una verdad que se comprueba a lo largo de la historia, siempre la violencia física es precedida por algún tipo de otra violencia, la violencia verbal, la violencia simbólica. Este gobierno ya antes de asumir, ejerció la violencia verbal y simbólica sobre el colectivo de las personas mayores. Y bueno, era digamos, como una crónica de una muerte anunciada, que en algún momento esto se convirtiera en una violencia física en acción, ¿sí? También era crónica de una muerte anunciada que nosotros como colectivo, una vez más, íbamos a ser la variable de ajuste de este tipo de programas de gobierno. Durante las últimas décadas, a partir de los años 60, ya este es el quinto intento de saqueo del sistema previsional, ¿sí? Empezó con Onganía, cuando emitió unos bonos que nunca se recuperaron. Después, en los 70, con Martínez de Hoz, que sacó los aportes patronales. En los 90, cuando se generaron con Caballo las FJP. En el 2017, cuando Macri hace la reforma previsional y sanciona la ley de reparación histórica, que ahí nosotros ya empezamos a tener una mayor organización como colectivo, estuvimos en las calles, ya nos reprimieron en ese momento, bueno, se produjo igual la reforma previsional, lo que fue una catástrofe, o sea, a partir de ese momento las jubilaciones perdieron 20 puntos, que después no se recuperaron más, no se recuperaron durante el gobierno de Alberto, y que ahora, a partir del gobierno de Milei, perdieron otro 20 puntos más. Y que vemos que en un quinto intento se trata de cercenar los derechos de las personas adultas mayores, y aparte el DNU, que parece ya olvidado y que hay que derogar, lo que propone es echar de nuevo mano a los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, que son como las joyas de la abuela, ¿sí? Entonces, en ese contexto, estas expresiones de lucha y de demanda genuinas son sancionadas con la represión, ¿no? Digamos que no es la primera vez, lamentablemente, digo porque ya en el 2017 ocurrió, y bueno, esta vez con una forma un poco más organizada y más de puesta en escena, ¿sí?, del aparato represivo. Así que en esa instancia estamos, ¿no? Y además con una novedad que sería esta cosa ya de, digamos, de no tener el límite, de no haber sanción social para aquellos que un día aprueban una cosa y al otro día votan en contra. Claro. Lo cual es gravísimo, ¿entendés? O sea, no hay una sanción social para esto. Es cierto, lo que queremos, no hay costo. Nosotros. Exactamente, sí, sí. Yo te quería preguntar, Ana, algo particularmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque estaba mirando, bueno, la canasta de pobreza e indigencia a nivel nacional, y acá en Buenos Aires se está agregando fuertemente un dato que es, por un lado, la baja de, que bueno, eso sí es nacional, la baja de la cobertura de un montón de medicamentos que estaban cubiertos al 100%, y por otro lado, el tema de habitacional, el tema de los alquileres, la suposición de que una persona que llega a la edad jubilatoria tiene una vivienda es una suposición bastante incierta, y hay muchos jubilados y jubiladas que alquilan, o parejas que no tienen los dos la jubilación. ¿Cómo es esto? ¿Es más caro vivir en Buenos Aires que en otras ciudades, entiendo? Claro que sí, claro, sí. O sea, Buenos Aires, primero, las dos caras, ¿no? Es la ciudad con mayor PBI del país, tenemos el mismo PBI que la ciudad de Bruselas, por ejemplo, y es la ciudad más cara de la Argentina. No sé la alguna del sur, pero digamos que creo que es la ciudad más cara de la Argentina. Entonces, esto dificulta mucho más el acceso a todo de los jubilados, las personas adultas mayores que viven acá. Entonces la canasta es más cara, los alquileres son más caros, cualquier otra cosa, salvo los viáticos, que sabemos que en algunos otros lugares son más caros, claro. Y todo es más caro, ¿sí? Por lo tanto, como decís vos, esta disparada de los alquileres provoca unas situaciones muy complicadas, muy terribles, sí, muy terribles. Pero bueno, digamos que hace 16 años que acá la gente de la ciudad elige un gobierno de Cambiemos, ¿no? Claro. Del PRO, o sea, la gente elige hace 16 años este desastre. Entonces, la verdad que la ciudad tendría recursos y puede implementar políticas para ir solucionando esto, ¿no? O sea, la ciudad tiene un montón, por ejemplo, de herencias vacantes, ¿sí?, que podría otorgarlas en comodato a las personas que lo necesiten, por ejemplo, ¿sí? Tiene plata para comprar algunas viviendas o oficinas ocupadas en el microcentro y y otorgarlas para viviendas en comodato, y nosotros necesitamos soluciones rápidas. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos paciencia, pero no tenemos tiempo. Claro. O sea, si alguien viene a decirnos que dentro de 2 o 3 años, eso es un perverso. La persona adulta mayor no tiene tiempo. Necesita las soluciones lo más rápidamente posible. Ana, Nico Rosales te saluda de este lado, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Hay una cuestión aquí clara, me parece que es una cuestión del gobierno cómo se ha impuesto con la presencia de las fuerzas de seguridad, con el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich encabezado por la ministra, digamos, esto de generar miedo, ¿no? No salir a la calle, porque si salís te vas a recibir palos seguro, o bueno, ahora los gases y demás. Sí. Y también al mismo tiempo se produce una resistencia allí poniendo el cuerpo, el literal, de las personas, y también como una especie de ¿cómo te puedo decir? Como una especie de educación de conciencia hacia la fuerza de seguridad de quienes están poniendo el cuerpo allí, defendiendo sus derechos, con un diálogo, ¿no? Un intento de diálogo. ¿Cómo le pegás a los jubilados? ¿Cómo a vos te parece? ¿Nosotros te pagamos el sueldo y demás? ¿Qué opinión te merece esto que se puede ver en esta escena horrenda que vemos todos los miércoles? Mira, primero voy a aclarar algo, porque nosotros tenemos un gran problema. Uh-huh. El mayor problema que tenemos nosotros es la invisibilización del colectivo, ¿sí? Porque fíjate vos que esto sale a la luz a raíz de que hubo represión. Claro, sí, por esto viene hace años, ¿no? Bueno, entonces, no, pero no solo, digo, nosotros nos estamos movilizando hace mucho tiempo. Sí. Hay un grupo de compañeros que van los miércoles al Congreso, pero hay otro grupo de compañeros, que somos, por ejemplo, lo de la multisectorial en defensa de la seguridad social, que hacemos otras movidas. Vamos a la Plaza de Mayo, hicimos una caminata el 5 de abril. Bueno, hacemos un montón de acciones que la verdad no las ve nadie. Entonces, el gran problema primero es ese. Necesitamos del acompañamiento y la visibilización, ¿sí? Porque esto no es de ahora, es ahora porque nos reprimieron, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay algo muy importante para evaluar, y se los digo a ustedes, porque como nosotros siempre decimos, ser jubilado, ser adulta mayor, solo es cuestión de tiempo, ya van a llegar. Claro. Somos el colectivo más transversal de todos, o sea, nosotros. Te aclaro, Ana, que acá hay dos que ya estamos jubiladas, así que bueno. No, somos una mesa. Bueno. La juventud está en minoría acá. La juventud está en minoría. Bueno, sí. Entonces, digo, es el colectivo más transversal, ¿viste? O sea, no, acá no importa ni el género, ni la religión, ni la ideología, ni la raza, nada. Todos van a llegar a ser personas adultas mayores. Entonces, creo que estas escenas a la cual aludía Nico, que supongo por ahí me equivoco, que es el más joven, por el nombre. Acertaste. acerté, bueno, acertaste. Por el nombre, uno va buscando pistas. digo, no hay posibilidad de diálogo con las fuerzas represivas en una situación como esa. ¿Entendés? Yo creo que el diálogo tiene que ser desde otro lugar, ¿sí? Y estos lugares son, digamos, este intento de difusión, de formación, de que en realidad el que estaba enfrente de nosotros pegándonos, en cuanto se descuide, va a estar del otro lado. Claro. Los años pasan muy rápido. esa gente va a estar en la misma situación. Entonces es como que sería como el espejo. Nosotros somos el espejo de los que estaban ahí en esa acción represiva. Pero creo que estamos en, como digo yo, siempre hay algún atisbo de esperanza, ¿no? Nosotros estamos mucho más organizados que hace, digamos, 15 años, ¿sí? Por decirlo. A partir del 2017 hay una mayor organización. Entonces se producen este tipo de movilizaciones, tenemos un diálogo constante con el Congreso, hacemos presión adentro del Congreso, nos tienen que convocar adentro del Congreso muchas veces para reuniones, nos tienen que escuchar, mandamos cartas, mandamos notas de forma organizada, de forma colectiva, de forma individual. O sea, hay otro movimiento que se fue conformando estos últimos años, ¿sí? Y creemos que también por eso pasa lo que pasó el otro día, ¿eh? Porque estábamos en la calle, ¿sí? Porque había movilización, y bueno, si no hubiera habido movilización, no hubiera pasado nada de lo que pasó. Creemos que la calle, como nosotros habíamos acuñado un eslogan, hay veto, hay calle. Uh-huh. O sea, como que ese lugar no lo vamos a dejar. El intento es engrosarlo, ¿no? Conseguir todavía más densidad política, apelar a los demás compañeros que por ahí no son personas adultas mayores, pero que les viene bien entender que lo van a hacer, que si esto sigue así en este sentido, digamos, no se van a poder jubilar, por ejemplo. Uh-huh. Ana, sí. Ana, don Carlos te habla. Hola, Carlos, ¿cómo te va? No, pero lo que no podemos dejar de que fue tremendo es la represión a palo limpio contra gente adulta mayor. Eso fue terrible, realmente. Y los usan para meter miedo, ¿no? Para sí, pero vos es que te interrumpo porque vos es que a mí me parece que ahí hay una mala evaluación de la situación. Porque yo creo que cuando uno está tan al límite, ¿sí? Ustedes piensan que el 70% de los compañeros están bajo la línea de pobreza, son los que cobran la jubilación mínima. Sí. Cuando vos tenés tanta desesperación, cuando tenés tan poco por perder, la gente no ceja, Sí. Batalla. Y digamos, no. Ana, que un tubito de esos de gas pimienta sale 227.000 pesos, sí. Casi como una jubilación mínima, ¿no? Exactamente. Pero para eso hay plata, para eso sí hay plata. Para la jubilación, claro. No. Bueno, pero es, digamos que es el modelo que la verdad que está mostrando cada vez más estos visos de... Claro. De crueldad, de un autoritarismo que cada vez se va poniendo más peligroso políticamente, uh-huh. ¿Sí? Que eso es muy grave. Y fíjense ahora, todos los días hay algo nuevo, pero hay cosas que son de una gravedad inusitada. Esto que han hecho de querer introducir el de este DNU, donde lo que hace es modificar las condiciones en las que se puede refinanciar la deuda, es gravísimo, pero gravísimo, gravísimo. Uh-huh. Si esto pasa, o sea, lo de la jubilación mínima va a ser un chiste. Sí. Por ¿entendés? Entonces me parece que hay que estar muy atento a todo esto, porque esto es todo como un plan, ¿entendés? Sí, sin duda. Con los palos en la calle, pero también es esto que iba a pasar absolutamente debajo de la línea de flotación, sin que la mayoría se entere. Uh-huh. Ana, tenemos que despedirte porque se nos va el programa. Sí. Ha sido un gusto charlar con vos y la seguimos, ¿eh? Sí, cuando ustedes quieran, porque hay mucho para charlar, así que estoy a disposición y les agradezco muchísimo la invitación porque creo que la tarea que tenemos nosotros desde el Organismo de Derechos Humanos y de las organizaciones militantes es visibilizar la lucha porque de esa es la única forma que va a ser efectiva. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo para los tres. Gracias. Hemos conversado con Ana González, ella es coordinadora de la Secretaría Nacional de Personas Adultas Mayores de la APDH.